Gabriel Parisi, Oscarcito, Coach Music, Romántico. Porque desde que te vi, solo pienso en una cosa: comerte a besos. Hoy te digo al oído que esta noche vas a estar conmigo. Ya no hay forma de que huyas. Me encargaré que nadie nos descubra. Y yo no tengo la culpa de estar así. Estoy desquiciado y es por ti. Ya siento que estorba la ropa. Y después de esta copa, te juro que te vuelvo loca. Voy a comerte a besos hasta llevar. Oscarcito, voy a comerte a besos. Voy a comerte a besos.